7 en punto, esto es Latido Americano, como todos los viernes. Estamos aquí, en esta oportunidad, solos. Ya vamos a comentar por qué. Solos, ahí está Diego de Cut en la operación técnica, Álvaro González en la producción periodística. Y bueno, quien les habla, Martín Rafa Leonardo, no va a estar con nosotros hoy. Una fecha muy particular para América Latina, estamos hablando de un nuevo aniversario del derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Estamos hablando de un año de la masacre de Pando en Bolivia, uno de los temas que en Latinoamericano abordamos en profundidad cuando sucedió y que significó un punto de inflexión no solo para el proceso de Evo Morales, sino también para América Latina por el rol que jugó la UNASUR entonces. Hemos hablado también como antecedente de la cumbre de Bariloche y de las consecuencias de esto, de esta misma, lo que fue la intervención de los países de América del Sur en aquella oportunidad. Claro está, con una participación muy especial entonces de Luis Ignacio Lula da Silva, por los importantes intereses que tiene Brasil en el gas boliviano. Prácticamente la industria en su 50%, la principal industria brasileña, la paulista, vive del gas de este país. De Brasil vamos a hablar hoy. Pero no es ni de esta época, ni de este hecho histórico tan trascendental también para la historia de los pueblos de América Latina como fue el derrocamiento de Salvador Allende, que será abordado por Luciano Torreta oportunamente, ni tampoco por la masacre de Pando, ni tampoco por los acuerdos que tuvo Brasil con Francia. Esta semana se anunciaron para suministrar armamento al país vecino, que me quería referir en este editorial, sino sobre un tema que venimos abordando desde marzo en Latinoamericano, que en esta radio se viene abordando cada vez con mayor profundidad y conocimiento, que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es probable que vos que estás del otro lado ya estés un poco cansado o cansada de escuchar sobre esta ley. A veces, incluso nosotros también nos preguntamos, lo hicimos con Leo el viernes pasado, cuánto de esto es interés de los que hacemos FM Moreno por la propia actividad y por las consecuencias que puede traer, incluso para esta radio, la sanción de esta ley o no. ¿Cuánto de esto te puede interesar a vos? O sea, ¿cuán consciente están los oyentes de esta otras radios de la importancia que tiene terminar con la ley 22.285 sancionada por decreto ley por la última dictadura militar y reformada en aproximadamente 180 artículos por la democracia argentina? Hay una idea que viene atravesando el debate desde marzo a esta parte, más reducido a los foros o a aquellos lugares que esta ley desató una discusión, que tiene que ver con no hay posibilidad de democracia real si antes no democratizamos la palabra. Me gustaría poder desnudar un poquito esta frase, si se quiere recorrerla, tratar de entender qué significa esto. Cuando pensamos, pensamos a través de palabras. Esto es una verdad que no descubre nada. Estas palabras nos permiten a nosotros construir ideas, construir argumentos, construir apreciación de lo que nos pasa. Esto es, representarnos a través de las mismas las condiciones dentro de las cuales vivimos en la sociedad en la que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no piensa ni vive las cosas tal cual son si no es a través del lenguaje, si no es a través de la mediación del lenguaje. La palabra mediación nos pone en el eje del mismo debate. ¿Qué media al pensamiento, en este caso, de los argentinos, entre lo que sucede y lo que pensamos de lo que sucede. Incluso entre lo que vivimos y cómo vivimos lo que vivimos. Este juego de palabras no es más que intentar ayudarnos a pensar en voz alta qué significa esto de las mediaciones, qué significa esto de democratizar la palabra, qué significa esto de pensar más allá de las 200 palabras que el argentino medio piensa. Claro está que esto, en forma casi causal, nos lleva a analizar cuáles son las razones por las cuales el argentino medio piensa aproximadamente con 200 palabras. Muchas teorías de la cultura y de la comunicación, que tienen que ver con el análisis de las sociedades modernas, interesantes, que es probable que algunos de ustedes hayan escuchado ya, dicen que el campo simbólico de la sociedad en el siglo XXI y a fines del siglo XX ha dejado de estar dominado por la escuela como institución simbólica dominante. Y han sido los medios de comunicación quienes ocuparon este lugar, quienes han comenzado a mediar entre esa realidad que nosotros vivimos y cómo pensamos la forma en la que nos suceden las cosas. Democratizar la palabra significa justamente esto: ayudar, orientar, permitir, generar las condiciones a partir de las cuales uno puede tener más elementos, más herramientas para interpretar las cosas que te pasan. Cuando uno interpreta cada una de las cosas que te sucede, lo hace desde una cosmovisión del mundo construida por esas palabras. Algunos teóricos del lenguaje, algunos teóricos de la comunicación, han hablado y han dicho, han reflexionado sobre esto, y han pensado que los hombres y las mujeres somos hablados por la ideología que nos atraviesa. Democratizar la palabra, democratizar la mediación entre lo que vivimos y lo que pensamos como vivimos, significa, en el fondo, y tal vez como valor fundamental, aprender a ser conscientes de la ideología que nos atraviesa y no vivirla a través del inconsciente, no ser vividas por esa ideología, no ser vividos por esa ideología. Estos elementos, que pueden tener ciertas profundidades filosóficas, es importante que tratemos de entenderlos, que tratemos de, al menos es lo que estoy intentando en este momento, de que comprendamos cuál es el fondo del debate que estamos dando en estos momentos. Este fondo, por supuesto, está bastante lejos de la superficie que emerge, de un lado y del otro, desde los obsecuentes del gobierno que en forma oportuna intenta llevar adelante este proyecto, un proyecto que hasta podríamos decir fue cooptado de las organizaciones sociales, de las organizaciones que desarrollaron la comunicación social en la Argentina, y aquellos que defienden los intereses del campo mediático concentrado que ha construido esta forma de monopolizar la palabra. Si no apreciamos, y esto por supuesto, y se habla desde una editorial, es lo que uno piensa, ¿cuál es el fondo de este debate? Es probable que nos quedemos enmarañados en los polos que emergen en cada una de las puntas, en una dinámica de polarización y de confusión similar a la que se vivió con la resolución 125. Nos daban a elegir entre el campo expresado en la sociedad rural argentina, con todo lo que esto tiene de sangre en nuestro país, y un gobierno que se encargó, durante toda su gestión, además de garantizarle el negocio a los grandes pules ojeros, de permitir

ay, ay, este es mi style. Todavía no le digo bye. Es el OWFO. Eso es lo que hay en mi soul. Eso es lo que hay. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Esos yacimientos representan la oportunidad de Brasil ampliar considerablemente sus reservas, ¿no? Todavía no se ha aprobado un proyecto de ley que modifique y subsane esta omisión y además, sobre todo, falta una atención y reconocimiento del valor de salud mental para atender las graves secuelas y daños al proyecto de vida y a la salud mental de las mujeres víctimas de violencia. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de tres horas por el corazón de nuestra América. No existen normas específicas para el tratamiento, lo que hace que muchos jueces y fiscales tomen estos casos como delitos comunes de circular. Diecisiete minutos pasaron de las 7 de la tarde. A ver, me voy a levantar porque no veo la temperatura desde acá. 13 grados 6 décimas, 66% del porcentaje de la humedad. Bueno, ahí un poquito en la presentación se notó, se escapó un audio ahí al final. Se notó que no estaba Leo, que es el que está encargado de esto, que hacía el apuro. Diego de Cut intentó reemplazar la composición de audios del comienzo del programa. Pero bueno, me decía Álvaro González recién que la vez que Leo hizo el programa solo, también pasaron Esto es lo que hay. Tengámonos un poquito más de fe, muchachos. Hay esto, hay bastante para compartir hoy. Como hubo bastante aquella oportunidad en la cual le tocó a Leo hacer el programa solo. Bueno, tenemos un programa cargado de información. Vamos a arrancar hablando de este acuerdo que tuvo Brasil con, que tiene Brasil con Francia para comprar armamento y para transferencia de tecnología, incluso para venderle aviones de para trasladar personas, básicamente aviones de cargamento, a Francia. Pero un acuerdo que está directamente relacionado con otra noticia que dimos en alguna oportunidad, que desarrollamos un poco en el panorama de latinoamericano, que tiene que ver con la decisión de Brasil de controlar lo que se denomina el pre-sal. ¿Qué es esto? Es toda un área de explotación de petróleo que está a 7.000 metros de profundidad bajo una capa de sal muy pero muy grande, que está empezando a explotar Petrobras y que lo ubicaría a Brasil en la segunda potencia petrolera detrás de Venezuela. Estamos hablando que en la faja del río Orinoco, se creen los expertos, hablan que hay reservas aún no comprobadas, de alrededor de 350 mil millones de barriles de petróleo. Bueno, Brasil, si efectivamente se comprueba lo que hay en esta área de presal, que son alrededor de 800 kilómetros de largo y 200 de ancho, hay alrededor de 240 mil millones de barriles de petróleo. Claro, esto lo lleva a Brasil, que tiene un proyecto de país capitalista independiente, de armarse para defender. Incluso Lula lo dijo. Lo vamos a desarrollar luego en la primera media hora posterior a la tanda del latinoamericano. Pero tendremos a Luciano Torreta hoy, que nos estará hablando del 11 de septiembre, 36 años del derrocamiento de Salvador Allende, una fecha clave para América Latina porque eso significó para las luchas populares en el continente el fin de la posibilidad de que el socialismo podía llegar a construirse por la vía pacífica, que fue la tesis que defendió Salvador Allende hasta el último segundo de su vida. Esto va a ser el tema que va a abordar Luciano Torreta, nuestro historiador. Vamos a estar hablando de dos libros en el día de hoy, además de lo que nos podrá otorgar Lucho del 11 de septiembre. Estaremos hablando del libro de Sudestada, de Cuadernos de Sudestada número 1, este libro que fue presentado ayer en el Hotel Bauen, ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, una lectura sobre la Revolución Rusa, realizado por Hugo Montero, con opiniones de Esteban Volkov, Andrés Rivera y Alan Woods. Este libro, como saben ustedes, se vende aquí en FM Moreno a tan solo 30 pesos, es uno de los puntos de venta que tiene la revista Sudestada, y nos interesaba, como parte también del abordaje histórico de América Latina, abordar este libro. Y vos que estás del otro lado, algunos o algunas se preguntarán, ¿qué tiene que ver Trotsky y Stalin con América Latina? Tiene que ver mucho, y tiene que ver con las discusiones de la izquierda latinoamericana, y tiene que ver, por supuesto, con el 11 de septiembre y con esa discusión que se desata también luego del derrocamiento de Allende y de la caída de la tesis que se podía llegar al socialismo por la vía pacífica. El impulso, incluso luego de la Revolución Cubana, que una vez más le da a muchos procesos políticos revolucionarios de liberación nacional desatados en el continente, que hacen a la discusión de las organizaciones populares, de las organizaciones del pueblo en América Latina, hacia su historia. Y la lucha política que lleva al derrocamiento de Trotsky por parte de Stalin en Rusia también tiene que ver con esto, porque muchas organizaciones en América Latina están influenciadas por este pensamiento de carácter trotskista, stalinista, leninista. Estamos hablando de esto, de ideas, de ideología, del elemento que abordamos en el comienzo del programa, en la editorial. Pero no solo este libro estará abordado en Latinoamericano de hoy. Estuvimos en el día de ayer, también ahí en el Bauen, hablando de presenciando la presentación de un libro. No pudimos estar en el de Sudestada, vamos a hablar con el autor del libro hoy, pero sí estuvimos en la presentación del libro de Modesto Emilio Guerrero, que aquí lo tengo, Dilemas de la Revolución Bolivariana, Venezuela 10 años después, lleno el auditorio del Bauen, de este hotel recuperado por sus trabajadores, que comenzó con una presentación de Eduardo Lucita, que siguió con un análisis de Ricardo Napuri, ex senador y colaborador del Che Guevara. Fue dos veces candidato a presidente en el Perú, porque de allí proviene. También estuvo Mabel Bellucci, que es profesora universitaria, ensayista y periodista. Y por supuesto el autor, Modesto Emilio Guerrero, que hizo un bautismo del libro que después te voy a contar porque es muy pintoresco, que es una tradición venezolana muy interesante. Esta copita de ron que te comentó Modesto Guerrero, que habló con nosotros el pasado viernes, estuvo presente para los que estuvimos ahí, creo que alrededor de, dijo Modesto, 47% de graduación alcohólica tiene el ron venezolano. Así que imagínense lo que era tomar un poquito de eso. Bueno, 84 años tiene Ricardo Napuri. Estuvo hablando con nosotros, el ex senador y colaborador del Che Guevara. Estuvo hablando con Latinoamericano y nos habló no solo del libro, sino del proceso político que está viviendo Perú. Un país que viene atravesando sucesivos gobiernos de derecha y que tiene un movimiento popular, una organización popular desestructurada, bastante aniquilada por lo que fue la represión y por lo que significó Sendero Luminoso en la historia de este país. También Ricardo Napuri te va a estar hablando de esto. Como siempre, sabés, tenemos el panorama informativo de América Latina. Estaremos hablando y profundizando un poquito más sobre esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, sobre este proyecto. Estaremos conversando con Santiago Marino, que integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina. No hace mucho tiempo atrás, hace un par de semanas, conversamos con un compañero de él, que es especialista en legislación en radios comunitarias, que está en el Uruguay. Cuando nos comunicamos nos dijo que en este momento estaba en Canadá dando unas conferencias y que habláramos con Santiago Marino. Santiago Marino fue el que expuso en los foros que se están haciendo en el Congreso, las audiencias públicas, perdón, que se están haciendo en el Congreso, la posición que asume la Asociación Mundial de Radios Comunitarias respecto a este anteproyecto. En la sección de Cultura, Guillermo Rodríguez estará nuevamente con nosotros, hace dos programas que no puede venir. Nos estará hablando de un poeta de Moreno, Diego Borenstein. Diego Borenstein, la verdad que yo desconozco su trayectoria, su obra, pero bueno, nos abordará y nos acercará a ella Guillermo Rodríguez, nuestro columnista de cultura. Al finalizar el programa, de vez en cuando, los que escuchan desde hace tiempo Latinoamericano saben que cuando conocemos a alguien de la zona que anduvo por América Latina, que estuvo visitando y conociendo de cerca algún proceso que nosotros nos interesa en particular, lo invitamos a que se venga al piso, a que converse con nosotros en forma distendida, que relate su experiencia. Bueno, Edgar, que integra la organización Libres del Sur, que forma parte de su equipo de prensa, estuvo no hace mucho tiempo en Pueblos Unidos. ¿Qué es Pueblos Unidos? Una organización comunitaria en Bolivia. El primer asentamiento del Movimiento Sin Tierra de Bolivia. Todos conocemos la experiencia del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Bueno, Edgar nos va a contar qué pasa con el Movimiento Sin Tierra de Bolivia. Él estuvo viviendo una semana con esta comunidad. Por lo tanto, va a ser interesante escuchar su relato respecto a lo que vivió su organización, su historia, la característica de la lucha, las dificultades que atraviesa, todos los elementos que hacen a conocer a una organización de estas características. Creo que no me olvido de nada más. No tengo al lado a Leo para preguntarle si es así. Estoy mirando el guión. Álvaro, ¿me olvido de algo más? Creo que no, ¿no? No, estamos completitos en la presentación. Esto es Latido Americano. Ahí eligieron un tema para cerrar esta media hora. Vamos a escucharlo. 466-6559 15-6154-0359, las vías de comunicación. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Después del tema musical y de la tanda, antes de adentrarnos en la situación de Brasil, te voy a comentar qué vamos a hacer con las revistas subestadas, aquellas que la semana pasada te decíamos que íbamos a sortear hoy. Candombe, candombe, donde se inventan vientos de sal, se ha despertado, si es que dormía, sonando y golpeando duro toda esa historia que fue, árbol de sombras, que sufre olvido, gastando cueros que oirá aquel que ha podido despertar para soñar. Bombo, piquete, fuego y unión, no se levantan pueblos cansados, mateando el empedrado a paso lento, quien no la vio, para comparsa de dos mañanas, gastando cueros que oirán a quien ha podido despertar para despertar para soñar. Que si se enfrían se hace difícil juntar, bailan al paso que unen los hombres, se mueve, se sacude, se agita brazos y el corazón, dirige fuegos en las miradas, gastando cueros que oirá aquel que ha podido despertar para soñar. Despertar para soñar. Oh, candombe llegó, llegó pa' quedarse. Oh, candombe llegó, llegó pa' quedarse. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com.

Francisco y Nilda, que pidieron particularmente que se anoten juntos, y Cecilia, anotados para participar de esta revista Los 70, Política, Cultura y Sociedad en esta década. Bueno, vamos a esperar al finalizar el programa, porque hay 4 anotados nada más, para que tengan más oportunidad aquellos que no pudieron escuchar el programa pasado ni la repetición, de anotarse en el sorteo de esta revista. Y luego, ahora sí, hoy sí o sí, al terminar Latinoamericano, más allá que sigan siendo estos 4 los anotados, estaremos sorteando esta colección de revista Los 70. Después vamos a hablar, le vamos a pedir a Graciela, porque hoy sí me parece que va a ser el último día que le vamos a dar a Graciela para que nos diga si va a venir a buscar el libro de Esteban Valente y Las Viudas Rojas. 466-6559 15-6154-0359. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! Te decíamos al comienzo del programa que esta semana fue importante en términos de lo que está sucediendo en la relación entre Brasil y Francia, este acuerdo militar, este acuerdo de armamento que al que llegan ambos presidentes, ambos mandatarios, para por parte de Brasil no solo adquirir 5 submarinos, uno de ellos nucleares, sino también tener acceso a la compra de aviones a Francia y acuerdos que permitan la transferencia de tecnología. Algo muy importante porque suele ser una herramienta de dominación de los países más de las potencias mundiales, porque te venden el armamento, pero después no te suministran la tecnología si no seguís los lineamientos en materia internacional que ellos te piden que sigan. Por eso, esa cláusula de la transferencia de tecnología es fundamental. Ahora, el propio Lula dijo explícitamente que habían descubierto un yacimiento muy importante de petróleo y Brasil se armaba no porque quería la guerra, sino porque quería defender sus propios intereses y que se habían desatado guerras teniendo al petróleo como excusa, buscando la dominación de determinadas reservas petroleras y que Brasil era consciente de esto. Lo concreto es que el gobierno quiere aprobar, con bastante urgencia en el Congreso Nacional, una legislación que le permita al Estado explotar lo que se denomina el presal. ¿Qué es esto? Un yacimiento de petróleo ubicado a 7.000 metros de la superficie del mar bajo una importante capa de sal. Estamos hablando de 800 kilómetros de largo por 200 de ancho, que englobaría prácticamente la misma superficie que 3 estados brasileños. Tomamos una entrevista de Radio France Internacional porque nos pareció muy interesante, esto lo estuvimos trabajando con Leo en la semana, una entrevista que hace este medio de comunicación francés, que también tiene su versión en español, a Andrés Furtado, que es profesor de política científica y tecnológica en la Universidad de Campinas. En este primer audio que vamos a compartir, incluso vas a escuchar a la periodista de Radio France Internacional que le va a estar repreguntando al docente Furtado sobre qué significa para Brasil el descubrimiento de este yacimiento, si está en condiciones de explotar el yacimiento y qué características particulares tiene la idea de conformar Petrosal y el cambio de sistema de concesiones. ¿Qué quiere decir esto? Petrosal sería la compañía petrolera manejada primordialmente y en su totalidad por Petrobras, que controlaría esta reserva de petróleo, esto es, su explotación, su distribución, su refinamiento, toda la cadena productiva del petróleo. Dejemos que te lo cuente Andrés Furtado, que es profesor de Política Científica y Tecnológica en la Universidad de Campinas, una entrevista que tenemos gracias a Radio France Internacional. Esses jacimentos representam uma oportunidade de Brasil ampliar consideravelmente suas reservas. Não se tem, todavia, uma noção muito exata, mas as reservas brasileiras são de 14 mil milhões de barriles de petróleo. Se imagina que se pode aumentar de 30 a 80 mil millones de barriles de petróleo sobre esos 14, que eso significa tal vez 5 veces más en el escenario más optimista. Brasil, que es autosuficiente en petróleo, podría, pues, como escuchaban, aumentar su peso político y económico en la escena internacional con la explotación del presal. Para ello, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva quiere que sea el Estado el que controle el petróleo a través de Petrosal. Petrobras se quedaría así en el nuevo proyecto de ley como la única operadora y Brasil cambiaría su actual sistema de concesiones, que de todos modos tenía en su mayoría a Petrobras. El profesor André Furtado. Petrobras, en realidad, es una empresa estatal, como se entiende acá en Brasil las empresas estatales. El capital votante mayoritariamente está en manos del Estado, pero es una empresa de acciones, ¿no? Y que, por lo tanto, tiene una parte de su capital en manos de accionistas privados, ¿no? Tanto nacionales quanto estrangeiros. O capital que controla Petrobras, ¿no? Votante, é majoritariamente estatal. ¿Qué cambiaría o qué cambia la ley para Petrobras? La ley, en realidad, cambia para Brasil, ¿no? Da maneira seguinte, em Brasil havia, digamos, até em 97, o monopólio de petróleo, ¿no? Por parte de Petrobras. Petrobras era, digamos, a empresa que buscava, extraía, refinava, transportava petróleo em Brasil, ¿no? Em 97, se adotou o regime de concessões, ¿no? Então, Petrobras passou a ser uma entre as possíveis empresas que podia explotar petróleo em Brasil. ¿No? Sin embargo, quedou sendo a maior companhia de lejos en el país, ¿no? Que controla praticamente toda a produção, refino, distribuição. O que se está proponiendo é que en esas áreas que estão definidas como del presal, haja um novo régimen, que seria de partilha, ¿no? De la producción, ¿no? Ese sistema es el sistema dominante en el mundo, principalmente en los países productores de petróleo, ¿no? Que significa que en realidad es, digamos, el gobierno, el Estado, que es propietario del petróleo, de la mayor parte del petróleo que es extraído, ¿no? Pasaría de un régimen de concesiones en el cual, digamos, quien queda con el control de la producción de petróleo es la empresa que ha descubierto el petróleo, que lo está explotando, y el Estado cobra un impuesto sobre esa actividad para un régimen donde ese petróleo en el presal, en esas regiones específicamente, va a ser mayoritariamente de propiedad del Estado. Presal y Petrosal son dos siglas fundamentales, además de Petrobras, en este esquema nuevo que quiere construir el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para explotar toda esta franja de 800 kilómetros de largo por 200 de ancho, donde se dice que puede haber reservas por 240 mil millones de barriles de petróleo. Esto es importante saberlo, porque lo dice en otra parte de la entrevista que no vamos a escuchar, que no solo Petrobras está en condiciones de explotar tecnológicamente una reserva de estas características por las dificultades que tiene, por dónde se encuentra, por lo que significa ir 7 kilómetros, atravesar 7 kilómetros el océano y después atravesar una importante capa de sal, las dificultades para extraer y el costo, sino que ya lo está haciendo. Y que El docente Furtado, el profesor de Política Científica y Tecnológica de una universidad brasileña, lo que explica es que hoy el régimen de concesión tiene la característica que le permitiría a las empresas extranjeras, a las empresas que no son brasileras, participar de la explotación del petróleo. Si se aprueba la nueva ley, lo que sucedería es no es que no van a participar, pero participan bajo el régimen de concesión. Esto es propiedad del Estado el petróleo, pero le concesiona la explotación a una empresa, algo absolutamente distinto a lo que sucede ahora, porque ahora las empresas pueden ser propietarias del petróleo que extraen. Son cosas distintas. Pero te decíamos, esto no tiene solo que ver con la explotación de esta importante reserva que acaba de encontrar Brasil en su océano, sino también tiene que ver con la defensa, porque si hay una importante reserva de petróleo, también hay que defenderla. Y a partir de allí entra otro debate que vamos a abordar escuchando a Héctor Luis Sampier, que es coordinador de estudios de defensa y seguridad internacional en la Universidad de Paulista, que en una universidad paulista que también fue entrevistado por Radio France Internacional. Héctor Luis Sampier es argentino que vive y desarrolla sus tareas en Brasil, y él nos cuenta cuáles son las implicancias de defensa que tiene para Brasil haber encontrado este yacimiento, las dificultades que se le abren a partir del lanzamiento de la cuarta flota y la decisión del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva de armar a su país para pensar en forma estratégica cómo garantizar que el petróleo que encuentran sea efectivamente de los brasileños. En primer lugar, se aumentan las riquezas nacionales que deben ser protegidas por la Unión. Esto implica en la necesidad de cubrir un área de unos 800 kilómetros cuadrados a más de 300 kilómetros de la costa. Es decir, es una distancia con cierta vulnerabilidad, ya que Brasil, si bien en este momento se encuentra en un régimen de compra de productos de la defensa, lo está haciendo justamente por un déficit nacional en defensa. Es decir, estamos prácticamente con un parque de la Segunda Guerra Mundial. Ya hay en vías de curso la compra de un submarino nuclear a Francia y otros convencionales, y seguramente esto, la necesidad de proteger esa riqueza, servirá como un argumento para que se compren más, ya que un argumento del almirante Otton, es un almirante ya retirado, padre, digamos, intelectual del sueño del submarino nuclear brasilero, estima que para la costa brasilera, por las dimensiones navales de Brasil, se precisarían por lo menos 6 submarinos nucleares. La nueva Estrategia Nacional de Defensa trae consigo, digamos, una de las partes principales de esa Estrategia de Defensa Nacional, el Estado Mayor Conjunto. Es decir, la idea de comenzar a operar con las 3 fuerzas de manera conjunta, que en Brasil hay una cierta resistencia inclusive por cada una de las fuerzas, el ejército, la aeronáutica y la marina, pero es una forma, por un lado, de compatibilizar con la modernidad de la defensa, que es las operaciones conjuntas, y por otro lado, fortalecer al Ministerio de la Defensa frente a los estados mayores de cada una de las fuerzas, es decir, reforzar la conducción civil, la conducción política de la defensa brasileña. Desde que se anunció la reactivación de la cuarta flota, Brasil se sintió sensibilizado con relación a esa noticia, pidió explicaciones y mostró su inquietud con relación a la cuarta flota y a cualquier ejercicio que se haga en la región. Es decir, hay un principio brasilero, tanto del área de la defensa cuanto del área diplomática, que es la prevalecencia de la autonomía estratégica, teniendo en consideración que Brasil está en un área de hegemonía norteamericana, pero aún así se busca la autonomía estratégica de manera no conflictiva, es decir, sin crear una disputa con los Estados Unidos, ir buscando un mayor espacio de acción, es decir, por lo tanto, una autonomía estratégica. Bueno, ahí escuchamos a Héctor Luis Sampier, coordinador de estudios de defensa y seguridad internacional de una universidad paulista, hablando no de la estrategia de defensa. Y es interesante lo último que abordaba Sampier, porque está relacionado con lo que conversábamos con Modesto Emilio Guerrero el viernes pasado. Esto es, Brasil busca una estrategia de carácter independiente, no conflictiva con los Estados Unidos. También de allí se entiende la posición intermedia que asumen la UNASUR respecto a si se instalan bases o no y si permite la presencia de tropas norteamericanas en sus fronteras, muy cerca de las fronteras brasileñas, cerca de la Amazonia, algo que Brasil también quiere cuidar y que su estrategia de defensa está relacionado con esto. Y ojo, porque a veces estas cosas pasan. Escuchen lo que acaba de decir Sampier. Necesita fortalecer el Ministerio de Defensa para controlar a las 3 fuerzas. Evidentemente, hay un nivel de autonomía relativa de las Fuerzas Armadas en América Latina del cual estos procesos políticos aún no se pudieron desprender. Incluso procesos políticos democráticos tan fuertes como el brasileño. 466-6559, nuestra vía de comunicación. 15-6154-0359. Mandó Graciela un mensaje a este último teléfono que nos dice: hola Martín, perdón por no haber ido a buscar el libro. Estoy estudiando y no me dan los tiempos. Por favor, guardalo. Espero pasar esta semana. Un abrazo, Graciela. Un abrazo a nosotros también. Ahí está Álvaro guardándolo porque ya lo había sacado porque Diego se lo quería llevar. De la información. Panorama informativo de América Latina. Es que todos los parlamentarios están desfilando por el palacio para ver de qué manera venden su conciencia. Comenzamos con México. Detienen a un sicario acusado por muerte de 18 jóvenes. Uno de los principales dirigentes del cartel de los Carrizo Fuentes, de Ciudad Juárez, fue detenido el pasado viernes en Chihuahua. Estaría implicado en la matanza de 18 jóvenes en un centro de rehabilitación, informaron los medios locales. José Rodolfo Escajeda, alias El Riquín, llevaba tiempo en la lista de los criminales más buscados por el gobierno mexicano y la DEA. Escajeda podría haber estado detrás del ataque del pasado 3 de septiembre a un centro de rehabilitación de esta ciudad donde murieron 18 personas y otras 5 resultaron heridas. Estos asesinatos parecen ser la última evidencia de una brutal guerra de carteles que en agosto causó un promedio de 11 muertes por día en Ciudad Juárez. Bolivia. Morales denuncia que la USAID financia campaña de opositores. El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este domingo que la Agencia Estadounidense para Desarrollo Internacional, USAID por las siglas en inglés, financia la campaña de los ex prefectos Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández. Ambos son los principales candidatos opositores a la presidencia y vicepresidencia para los próximos comicios generales de diciembre. En el 2008, Morales también denunció que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la Agencia Antidroga del mismo país, DEA, y el embajador Philip Goldberg conspiraban contra su gobierno. Esto originó la expulsión del embajador de Estados Unidos de La Paz, a lo que Washington respondió echando al diplomático boliviano Gustavo Guzmán. Nos vamos a Perú. Denuncian impunidad en casos de violencia sexual contra mujeres. La abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMU, de Perú, Diana Portal, manifestó que los casos de violencia sexual contra mujeres denunciados por el informe de La Verdad en el 2003 continúan impunes. El 28 de agosto del 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó a las autoridades peruanas un informe sobre casos de violencia sexual sucedidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y el año 2000. El texto indica que la violencia sexual contra mujeres, en su mayoría indígenas y quechua hablantes, fue de tal magnitud durante esas dos décadas que podría configurar un crimen de lesa humanidad. Para la abogada Diana Portal, 6 años después, la impunidad se mantiene y hasta el momento no hay ninguna persona sentenciada por estos casos. No existen protocolos especializados para la atención por las particularidades del caso, no existen normas específicas para el tratamiento, lo que hace que muchos jueces y fiscales tomen estos casos como delitos comunes, desvinculándolos del contexto, justamente que lo caracteriza como delitos de lesa humanidad, la necedad, si cabe decirlo, del Ministerio de Defensa de no proporcionar la información sobre los militares destacados en las zonas de mayor concentración de violaciones sexuales, lo que no permite identificar a los agresores. Diana Portal a su vez sostuvo que la ley respectiva no reconoce las diferentes formas de violencia sexual vividas por las mujeres. Todavía no se ha aprobado un proyecto de ley que modifique y subsane esta omisión y además, sobre todo, falta una atención y reconocimiento del valor de salud mental para atender las graves secuelas y daños al proyecto de vida y a la salud mental de las mujeres víctimas de violencia sexual. El proyecto de ley que plantea subsanar este vacío se encuentra pendiente de debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el legislador fujimorista Rolando Sousa, opuesto a las políticas de justicia y reparación. Nos vamos a Brasil. Lula y Sarkozy suscribieron acuerdos militares. Mediante un acuerdo firmado este lunes, Brasil podrá comprar a Francia aviones de combate e incluso obtener el permiso para fabricarlos y venderlos en América Latina. Los acuerdos militares comprenden una alianza en las áreas naval y aeronáutica. Entre los acuerdos firmados se destacan la compra de 36 aviones de combate a París. El mandatario francés fue recibido por el presidente de Brasil, Lula da Silva, este lunes, y luego ambos asistieron al desfile cívico-militar en conmemoración del aniversario 187 de la independencia de Brasil. El presidente francés anunció la intención de Francia de adquirir una decena de unidades de la futura aeronave de transporte militar, K390, y manifestó la disposición de los industriales franceses de contribuir para el desarrollo del programa de esa aeronave. Sarkozy y Lula formalizaron los acuerdos anunciados en diciembre pasado para la venta de 5 submarinos, uno de ellos de propulsión nuclear. Volvemos a México. Calderón anuncia reorganización de gabinete tras renuncia de funcionarios. El presidente mexicano, Felipe Calderón, anunció este lunes una reorganización de su gabinete. Lo hizo tras aceptar las renuncias del Procurador General de la República, del Director General de Petróleos Mexicanos y del titular de la Secretaría de Agricultura. Medina Dora estaba encargado de importantes procesos en contra del narcotráfico en la nación. Desde que Felipe Calderón llegó a la presidencia de México, fueron detenidos 573 funcionarios públicos de las áreas de seguridad y justicia por su presunta colaboración con el tráfico de estupefacientes. Chile. Proyecto para devolverle el control de los gastos militares al gobierno. La presidenta Michelle Bachelet propuso implementar un nuevo sistema de financiamiento a las Fuerzas Armadas. El sistema propuesto incorpora el gasto militar al presupuesto general del Estado. En los últimos años, Chile fue uno de los países de América Latina que más gastó en sus Fuerzas Armadas. Una ley, establecida por el gobierno militar de Augusto Pinochet, determinó que las Fuerzas Armadas se financien con un tributo del 10% sobre las ventas brutas de la empresa estatal Corporación del Cobre. Bachelet explicó que con el nuevo sistema, los sucesivos gobiernos podrán establecer el presupuesto de defensa de acuerdo con sus propias prioridades y según la evolución de las necesidades estratégicas del país. Honduras. Gobierno de facto revoca nacionalidad a Padre Tamayo. Funcionarios de migración del gobierno de facto hondureño le informaron al sacerdote católico Andrés Tamayo que su acta de nacionalización estaba anulada.

Continuamos en Latinoamericano. Pasaron 5 minutos de las 8 de la noche. Siguen hablando de la ley K. Eso me pone un poco, no te digo nervioso, pero me parece un eufemismo tan importante. La ley de medios, digo, porque realmente yo ayer estuve en la audiencia pública, estuve tratando de escuchar a algunos oradores, y el rumor, a pesar de lo que dice Página 12 hoy, es que va a costar mucho efectivamente que se apruebe esta ley en diputados, cuando todos pensaban que pasaba tranquilamente en diputados y en senadores no iba a pasar. De hecho, hoy hubo una conferencia de prensa del Partido Socialista que va a votar en contra de la ley. Vos sabrás sacar tus propias conclusiones. Bueno, 466-6559, 15-6154-0359, 15-6154-0359. Recordá que tenés hasta las 10 menos 10 para anotarte en el sorteo de la revista Los 70. Política, cultura y sociedad en los 70. Esta colección de 7 revistas que tenemos gracias a Santiago, quien las donó en Latinoamericano para que lo compartamos con los oyentes. Ya está Luciano Torreta con nosotros. Lo presentamos formalmente y abordamos el derrocamiento de Salvador Allende. 36 años ya. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Continuamos en Latinoamericano. Aquí estamos arreglando cosas con Luciano Torreta. Una cosa que tenía que dar que me olvidé en mi casa. Te doy la llave, Luche, la vas a buscar, ¿te parece? Exactamente. Bueno, muy bien. Para nada es la casualidad que en este programa la presentación de la columna de historia tenga la voz de Salvador Allende, ese histórico discurso que da en La Moneda por Cadena Nacional, cuando estaba siendo bombardeada por las tropas comandadas por Augusto Pinochet, un hecho que luego terminó con la muerte de Salvador Allende. Algunos dicen el asesinato, otros dicen el suicidio. Tal vez hay diferentes versiones en términos de aquellos que escriben la historia de Chile respecto a qué sucedió cuando Salvador Allende. Pero tal vez eso, si bien es importante, no es lo fundamental para abordar este proceso. Y bueno, aquí está Luciano Torreta, nuestro historiador, para poder ayudarnos a comprender, creo yo, y me parece, no sé si coincidís, Lucho, ¿por qué las Fuerzas Armadas chilenas, con el apoyo y el financiamiento claro de la CIA, porque esto también fue comprobado, terminan derrocando a Salvador Allende, incluso comandadas por un militar que hacía muy poco tiempo atrás era de plena confianza del propio Allende, ¿no? Sí, es una de las características, uno de los momentos, ¿no?, tan particulares de la historia de Latinoamérica. El 11 de septiembre, que es una fecha tan tan fuerte, donde hay tantos recordatorios y tantos elementos, a veces uno tiene en cuenta, y hoy básicamente, según la orientación del medio, ¿no?, uno sabe qué es lo que buscan y qué es lo que pretenden recordar, ¿no? Si se va a recordar Allende, si se va a recordar lo de las Torres Gemelas, cómo a veces uno hace una alusión de término y cómo se autodefine, ¿no?, y autodetermina qué es terrorismo y quién es terrorista, según cómo cada uno lo organiza, y cómo en aras de la verdad uno puede ser al mismo tiempo terrorista o puede ser un representante de las libertades y de las democracias del mundo, apoyando un golpe militar. Como vos bien decías, bueno, ahí creo que el golpe que derroca a Allende es muy muy significativo y muy representativo de un momento de la historia en el marco de la Guerra Fría, para que la gente tenga en cuenta, y creo que es el resultado ideal, entre comillas, para Estados Unidos en cuanto a su planificación de cómo veía la política del Cono Sur. O sea, por un lado, la preocupación de una experiencia socialista, democrática, pero socialista al fin, que se había hecho eco precisamente en la elección de Allende a partir de 1970, y la forma específica de ver y cómo llevar adelante esa planificación, que bueno, nosotros ya lo hemos hablado tanto, si uno se pone a pensar que por sus aulas, entre comillas, pasaron casi 45.000 militares de todo el continente americano, que es la Escuela de las Américas, ¿no? O sea, el pensamiento específico, la planificación puntual del continente americano, pensando específicamente que no vuelva a pasar lo de Cuba. Siempre esa preocupación, siempre esa idea de que, bueno, en definitiva, era siempre mejor una dictadura militar aliada o un gobierno títere y no un gobierno medianamente independiente y que fuera capaz de estar equidistante, si se quiere. Bueno, no es que tampoco Allende proclamara en ese momento para Chile el comunismo, pero sí un gobierno con una mayor preocupación social, si se quiere. Sí, con un gobierno también que expropió y nacionalizó empresas de carácter estratégico, ¿no? En Chile, algo realmente imposible de digerir por las clases dominantes chilenas. Me llama la atención particularmente, no sé, al respecto, qué abordaje haces vos, pero la relación entre Pinochet y Salvador Allende, porque de hecho había ciertos sectores dentro de la Unidad Popular que le señalaban la característica de Pinochet, sin embargo Allende confiaba y creía que era un general que iba a defender la institución democrática, ¿no? Sí, con decirte que según muchos testigos, de hecho Allende en esas primeras horas, en donde él en realidad lo que busca es ubicar a Pinochet, a sus allegados, cuando él no se puede comunicar con Pinochet, les comenta que él piensa o está seguro que Pinochet está preso, o sea que los golpistas lo han metido preso. Y en realidad Pinochet se termina volcando pronta y rápidamente hacia el golpe. Yo diría que el golpe militar es como que se termina de afianzar y consolidar con la renuncia de Prats. Prats sí era el comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas y que sí respetaba y uno puede decir que era fiel al presidente de las instituciones de la República. Prats fue asesinado en Buenos Aires finalmente, ¿no? Por el Plan Cóndor. Sí, dentro de lo que sería el Plan Cóndor. Sí, uh-huh. Sí. Estamos hablando, vos fijate que la renuncia de Prats, luego de una especie de movilización muy particular y que comenzaron las esposas de varios generales y de oficiales, él termina renunciando y sus principales subalternos. Y bueno, quien queda al mando a partir de finales de agosto es precisamente Pinochet. Yo creo que Pinochet hasta ese momento es una figura oscura. Es una figura de la Escuela de las Américas, pero es una figura oscura que no queda bien en claro. En ese momento tan conflictivo, de una polarización social tan importante, no quedaba bien en claro qué era lo que llegaba a pensar. Pero bueno, uno podría decir que esto es bastante, bastante común en los golpes, ¿no? En los golpes latinoamericanos, sobre todo por el tipo de experiencia y la forma. Uno recuerda distintos golpes militares en la historia latinoamericana, y uno, por ejemplo, se pone a analizar en Argentina cuando derrocan a Irigoyen, ¿no? No, antes no se había hecho un golpe de Estado, entonces no se sabía cómo hacerlo. Yo te diría que en el caso chileno y este golpe en particular, y esa, si se quiere, aparente indefinición, pero que en definitiva después terminará dando la orden de que bombardeen la casa de gobierno, habla a las claras de una indefinición en cuanto a no saber bien cómo llevar adelante, porque creo que define lo que van a ser los gobiernos militares de la década del 70, que no son los mismos gobiernos militares de otras épocas de Latinoamérica, o no tienen las mismas características de otros golpes militares de Latinoamérica. Yo creo que el golpe chileno abre esa instancia, ¿sí? O sea, marca un modelo totalmente diferente, ¿sí? de lo que va a significar, de la idea de marcar una organización determinada de la sociedad, de favorecer abiertamente a ciertos sectores, a ciertos intereses, a ciertas políticas internacionales y eliminar sectores concretos de la población. Cuando vos bien al principio decías esta discusión que se mantuvo durante tanto tiempo, bueno, si se suicidó, si lo asesinaron, la discusión sobre la versión oficial. La versión oficial es se suicidó, la versión de la izquierda era lo mataron, ¿no? Por de alguna manera esta idea de que había muerto peleando. En definitiva, por los mismos testigos y gente del riñón de Allende, se terminó confirmando su suicidio, pero en realidad lo mataron. O sea, lo que mataron fue la experiencia democrática. O sea, lo que murió fue una posibilidad. Lo que murió fue una posibilidad. Vos fijate que nosotros acá, y yo los he escuchado en distintos programas, la experiencia, por ejemplo, de Evo Morales y el plebiscito. Y Allende estaba a pocas horas de confirmar un plebiscito en donde la gente iba a poder opinar si él tenía que renunciar o seguir. Y bueno, sin embargo, creo que el clima de la época y sobre todo la participación de Estados Unidos, no hay ninguna duda. Bueno, el asesinato de Prats lo llevó adelante un agente norteamericano. Creo que no hay ninguna duda en ese sentido, ¿no? Sí, un golpe que siempre queremos que esté presente en latinoamericano, porque como bien lo marcabas vos, no solo significa un modelo para los gobiernos militares, esto es tal vez una de las primeras experiencias donde se lleva adelante el plan sistemático de exterminio que aprendieron los militares en la Escuela de las Américas, sino también porque para las organizaciones de carácter popular, las que apoyaron a Salvador Allende en todo su proceso, las que estaban dentro de la Unidad Popular y las que estaban fuera, que tal vez tenían una cierta autonomía relativa respecto al gobierno, y que sus símiles en otros países de América Latina vieron allí la confirmación de algo que dudaban y que creyeron saber con la Revolución Cubana, esto es la vía violenta a la transformación social, que les puso en duda a Salvador Allende cuando arrancó, pero con este golpe terminan de confirmar y también se desata todo un proceso de guerra revolucionaria en muchos países de América Latina que radicaliza posiciones, el propio golpe de Estado que sufre Salvador Allende, ¿no? Sí, yo creo que la muerte de Allende y el golpe, pero puntualmente la muerte de Allende, creo que representa la muerte de esa primavera idealista de finales de los 60, de comienzos de la década del 70, de la posibilidad de una experiencia con una mayor preocupación popular y, si se quiere, participación democrática, que a pesar de los interregnos, si se quiere, de las experiencias militares y de volver a las experiencias democráticas, yo creo que las experiencias democráticas latinoamericanas de mediados y de finales de los 80 no recuperaron ese espíritu idealista y de participación popular que murió con Allende. Para terminar, Lucho, déjame meterme en tu ámbito y recomendar una película que se llama La Batalla de Chile, de un director, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Guzmán, que después hizo también la historia de Salvador Allende, una biografía. Una excelente película que se puede bajar de internet o se puede ver directamente en YouTube en distintos capítulos, que cuenta el grado de conciencia a la que había llegado la clase obrera chilena, los sectores populares de Chile, que explican también un proceso de construcción participativo, democrático, que intentó expresar Salvador Allende desde el gobierno. Y que después no pudo ser un canal de resistencia efectivo al golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet con el apoyo norteamericano. Bueno, Lucho, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Estaremos, no sé, ¿tenés algún tema para el próximo? Estamos hablando 18 de septiembre. Ya se verá. Se verá. Y ya se verá. Sí, 18 de septiembre. Hay alguna fecha por ahí, me parece. Bueno, pasaron 20 minutos de las 8 de la noche. Vamos a ir a un tema musical y después estaremos hablando con Hugo Montero, quien escribió este libro de Cuadernos número 1 de Sodestada, ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? Lo vendemos aquí en la radio. Si querés saber de qué se trata, quédate ahí que vamos a hablar con su autor. Latinoamericano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. Como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, córrela. Córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Cuadernos de Sudestada número 1, ¿por qué Stalin derrotó a Trotsky? Una lectura sobre la Revolución Rusa. Del otro lado tenemos a Hugo Montero, que es el autor de este libro. Hugo, muchas gracias por comunicarte nuevamente con Latido Americano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ayer se hizo la presentación en el Bauen, aquí estamos también en la radio ofreciendo no solo la revista, sino el libro, y nos interesaba tener un abordaje desde la mirada que vos tenés en este libro respecto a este debate que es histórico en la izquierda, no solo argentina, sino del mundo, y que decíamos incluso nosotros que afectó, por supuesto, y afecta a organizaciones políticas y sociales de América Latina. Claro está, en clave sudestada, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco de qué trata el libro? Bueno, el libro es en primer lugar, el puntapié fue la idea de armar un artículo para la revista, intentar contar un momento preciso de la Revolución Rusa desde el perfil que tiene sudestada para intentar contar historias, es decir, a partir del género como formato periodístico y de la historia de vida. Y como primer paso era intentar responder la pregunta que hoy da título al libro, ¿no? ¿Por qué Stalin derrota a Trotsky? A partir de la lectura de la extensa bibliografía que hay sobre el tema y a partir de algunas puntas que nosotros fuimos tomando durante este trabajo de investigación, que primero se publicó en la revista y que ahora profundizamos y extendemos y publicamos en formato de libro recién salido, ¿no? La idea era realmente, en un principio, era intentar responder esa pregunta, pero después, como en cualquier investigación, se van abriendo un montón de nuevos temas, aparecen personajes laterales muy interesantes y cautivantes, y el tema un poco se fue marcando su propio camino y nos fue empujando a nosotros incluso a elegir frases textuales, a buscar citas y a tratar de tener una mirada propia sobre ese acontecimiento, ¿no? Así que un poco el germen de todo fue la idea de generar un artículo para revistas. Sí, digamos que hay citas de todo tipo. Hay una investigación que claramente se demuestra como exhaustiva, pero al mismo tiempo me llama la atención, y de hecho yo estuve leyendo las primeras páginas del libro, y aprovecho que tengo a alguien al que estoy entrevistando que lo hace muy bien. Me llama la atención la capacidad que tienen los que escriben con este género de poder traspolar la lectura de lo que dejaron en forma escrita los protagonistas de una historia a construir imágenes, situaciones, hechos con las herramientas de la ficción, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, para mí el primer paso para intentar comprender acontecimientos del pasado es humanizar a los personajes, es intentar verlos en situaciones cotidianas y es buscar el detalle, ¿no? A nosotros nos parece que siempre la historia puede estar en el detalle y que el detalle y la anécdota puede funcionar como metáfora de sucesos mucho más profundos y mucho más amplios que los que podemos llegar a narrar nosotros. Pero no es una mecánica nuestra solamente. Cuando lees libros de la Revolución Rusa te das cuenta que el propio Trotsky tenía esa manera de escribir, es decir, partía de un detalle, de una anécdota, para intentar poner un ejemplo claro, conciso, para el lector militante y al lector común no le resultara la historia tediosa. Y esa fue también una de las razones por la que nos largamos a intentar armar este libro, era porque llama la atención el contraste entre la vitalidad y lo entretenido que son las lecturas de primera mano sobre estos hechos, digo, la lectura de los libros de Deutscher, de John Reed, del propio Trotsky, de varios historiadores de esa época, con lo que después se transformó en una cosa académica o academicista, para ser más peyorativo, muy densa, muy ardua lectura, muy teoricista, que fue quitándole vitalidad a los protagonistas de esta historia y también a los procesos políticos, ¿no? Entonces se transforma en una historia apasionante, donde cada día sucedía algo distinto y donde cada día los personajes y protagonistas en cuestión estaban en mitad de una tormenta y tenían que tomar decisiones, y en esas tormentas a veces acertaban y a veces se equivocaban. En una cosa aburrida, una lectura ensayística densa que termina muchas veces marcando las lecturas de la militancia izquierda en Argentina particularmente. Y uno cuando vuelve a las fuentes originales se da cuenta que la historia no es solamente el ensayo, sino que bueno, ahí también hay historias de vida cruzadas, hay esos detalles, esas pequeñas anécdotas, esos sucesos que si bien a veces utilizamos formas ficcionales, son sacados de la historia profunda, qué sé yo, esas primeras escenas del libro con Lenin y Trotsky tirados sobre unas frazadas en un cuarto del edificio Smolny, charlando en voz baja, bueno, todo eso lo relatan ellos mismos en sus memorias, así que lo que hay es realmente sorprenderse ante la fascinación que uno tiene como lector de esas historias y tratar de trasladarlas y buscarle un hilo conductor a toda esta historia, ¿no? Eso fue un poco lo que tratamos de hacer. Uh-huh. ¿Dudaste en poner este título del libro? Porque digo, la pregunta es como podremos acordar, muy pretenciosa, y hasta incluso jugás con la expectativa del lector de que efectivamente respondas la pregunta. ¿No pensaste en un libro de carácter más metafórico, literario, en un título? Lo que pasa es que es un título periodístico, si te pones a pensar. No es un título para un ensayo ni es un título para una biografía, es un título periodístico, y me parece que el libro da cuenta de la respuesta. Y bueno, lo que sucede es que bueno, hay que entender que hay, para responder la pregunta por qué Stalin derrotó a Trotsky, hay que entender que hay razones centrales y hay razones laterales. Las razones centrales son las razones políticas, y en las laterales hay que hablar de las personalidades que estaban cruzadas en ese momento, del valor del hombre como determinante en determinados momentos históricos. Y en las razones políticas son cuestiones más profundas que tienen que ver con el aislamiento del gobierno bolchevique, lo que no sucedió en Europa en ese momento y se pretendía que sí sucediera, particularmente en Alemania y en otros lugares donde la clase obrera era mucho más avanzada que en Rusia. Así que yo creo que si bien es pretenciosa, es un título atractivo y que da cuenta de la pregunta que nosotros hicimos cuando empezamos. Nosotros cuando empezamos dijimos, bueno, yo quiero saber concretamente por qué Stalin derrotó a Trotsky, sin caer tampoco en la cuestión de pensar que las personalidades fueron lo único que determinaron la historia, ¿no? Acá hay procesos políticos, hay movimientos ideológicos muy vastos que están detrás de cada personaje, pero los personajes son emergentes, ¿no?, de toda esa historia. Uh-huh. Está claro que detrás de esta pregunta está la sospecha, si te diría, o tal vez el convencimiento por parte tuya de que la historia de la Revolución Rusa hubiera sido distinta si esta pregunta no existiera. Esto es, si en realidad Trotsky no hubiera sido derrotado por Stalin. ¿Es así? Y de eso no lo sé. Yo creo que hubo, esto que habíamos hablado de razones centrales y razones laterales, hubo evidentemente el valor de las personalidades, jugaron un papel ahí preponderante, pero también había razones políticas de fondo y de época que le hubieran estallado en las manos a cualquier bolchevique que se hubiera puesto al frente del Estado. Es obvio que Trotsky manejaba otro programa político, tenía otra idea de lo que podía llegar a ser un proceso socialista en Europa y particularmente en Europa del Este, que el que después defendió Stalin con la casta que tomó el poder. Es posible que hubiera sido diferente la historia, aunque es una conjetura también, ¿no? Porque hay que partir de la base que también la lucha de clases es un poco la que determina los acontecimientos, y el propio Trotsky decía que había sucesos que en el cual los hombres no pueden influir decisivamente. Así que es una conjetura, pero bueno, es probable, sí, que acá hubo una batalla ideológica y que esa batalla ideológica la ganó un grupo que fue hegemónico no solo en la Unión Soviética, sino en el resto del mundo. El papel de los PCs, de los partidos comunistas en todo el mundo, ha marcado la historia de la humanidad, ¿no? Particularmente lo conocemos bien en América Latina, en los años de 50, 60 y 70. Así que bueno, creo que vale como conjetura y vale hacerse esa pregunta en este momento también. Estamos conversando con Hugo Montero, autor de ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, el primer cuaderno de la revista Sudestada. Por último, Hugo, y te agradezco nuevamente de tu predisposición a hablar con nosotros. ¿Por qué decidís poner esta primera frase en la primera página del libro? ¿Es más agradable y provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir sobre ella? Lenin, el Estado y la Revolución 1917. Bueno, tiene un doble razón, ¿no? Por un lado es porque es una frase con la que coincido absolutamente. O sea, nosotros que no nos ha tocado, por lo menos a mi generación, yo tengo 32 años, no nos ha tocado presenciar o ser protagonistas o ser espectadores de un proceso revolucionario. Nos ha tocado justamente la diáspora de una derrota importante en ese sentido, que fue la de los 70 acá en Argentina. Entonces, bueno, nosotros seguimos pensando que es mucho más provechoso y agradable vivir la experiencia revolucionaria que contarla, pero que en esta etapa histórica creo que es necesario contar algunas historias, recuperar algunos procesos y volver a poner en papel algunos personajes que están en peligro de olvidarse, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en Sudestada humildemente. Y por el otro lado, porque es una ironía y porque de un modo invalida todo el libro. Claro. Pero bueno, la razón principal es esa. Nosotros seguimos pensando que siempre es más provechoso ser partícipe y protagonista que simplemente testigo y cronista de la historia, ¿no? Bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo, como te decía recién, la comunicación, y estamos esperando también con ansias los próximos cuadernos Sudestada. Acá están anunciando la reedición, ¿no?, de Polo el Buscador y de Los Años Montoneros de Rodolfo Walsh. Sí, es posible que el de Polo salga antes de fin de año y el de Walsh para el año que viene, principios del año que viene, me imagino, es lo que está pautado. Bueno, seguramente también estaremos hablando sobre estos libros. Muchas gracias y saludo así a los compañeros de Sudestada. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Dijo Evo Morales Aima: cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos, que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. www. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate,

10 años después, Dilemas de la Revolución Bolivariana. Una actividad con mucha gente, muchísima convocatoria, donde se destacó puntualmente la intervención de Ricardo Napurí, lo que demostró ser un gran orador, una persona con mucha polenta en lo que decía, con una carga agitativa en cada una de sus frases y con un optimismo en torno al proceso venezolano muy marcado. Napurí, a pesar de lo que te digo, tiene 84 años. Vive en la Argentina, tiene una trayectoria militante muy pero muy importante y quisimos hablar con él luego de la presentación del libro. Un libro que ya te vamos a contar un poquito, algunas cosas, porque lo tenemos aquí en la mesa del programa, que tiene 16 dilemas, no capítulos, dijo Modesto Emilio Guerrero, 16 dilemas de 10 años de la Revolución Venezolana. Vamos a escuchar en este primer audio a Ricardo Napurí, que habla de este libro. Habla de la necesidad de leerlo, de la necesidad de discutirlo, de la necesidad de asumirlo como una herramienta para pensar un proceso revolucionario como el de Venezuela. Lo escuchamos. Lo primero, los libros tienen su historia. La historia, diríamos, es el momento en que sale, sobre todo para los argentinos, porque reúne información, datos, elaboración, propuestas y un relato de un proceso revolucionario viviente. Y cuando digo el momento, es en este momento de América Latina, donde está en peligro el porvenir del desarrollo social, porque si bien los de abajo han dado todas las batallas inimaginables creando organismos, las mediaciones, las instituciones y la democracia formal son los que están, diríamos, garantizando la estabilidad del sistema, tanto que hay el peligro que en Uruguay surja un gobierno de derecha, en Chile otro gobierno de derecha, ya está en Perú, ya está en Colombia, en Paraguay en cualquier momento, en Chile Piñera, que puede subir, de tal manera que hay una especie de robo que es lo que podríamos llamar lo que los de abajo han creado a través de social y sus combates para, a través de estas mediaciones perversas del sistema, que los agentes del imperialismo dominan en nuestros países. En ese sentido, el libro tiene un lugar vital e importante para la información de todos aquellos que en Argentina quieran o se interesen por el porvenir de, no solamente de nuestros países, sino de la revolución. Estudiando el proceso venezolano, lo que él rescata es la idea de la revolución. Las rebeldías están garantizadas, todo el mundo las conoce. En Venezuela lo mismo. Y el otro problema es el hecho como el curso de los procesos revolucionarios no es lineal, es contradictorio, a veces es contrario a los de abajo, como los de abajo dan su pelea. Lo que él llama la tensión entre el gobierno y el Estado y los movimientos sociales es un hecho de carácter dilemático, porque en la tendencia del Estado a fortalecerse con natural los gobiernos de tránsito de este tipo y los movimientos sociales autoorganizados que no están centralizados en su dinámica, en el atraso político hay una discontinuidad y hay el peligro, diríamos, de que los trabajadores no puedan expresarse en momentos definitivos. Cuando yo en mi intervención hablé del socialismo y dije que es de Yapa, es porque el primer baluarte de la revolución venezolana está en su antiimperialismo. El que alguien resista al imperialismo y haya propaganda contra el imperialismo en la dimensión que lo hace Chávez y tome medidas antiimperialistas y antioligárquicas hoy, cuando todo el mundo se tira a la derecha, es en realidad un hecho de una progresividad histórica enorme. Y la Yapa es el socialismo del siglo XXI, porque él lo quiere, es un personaje que va más lejos, es inusitado el personaje, pero hay imponderables, la realidad de América Latina, su aislamiento, la reacción del imperialismo que está siempre presente, como vimos con los bajes que instala en Colombia, hace rato que los ha instalado en Perú, la posibilidad de estos gobiernos de derecha, de tal manera que hay el peligro que se acerque el proceso de la revolución venezolana. Si cae Cuba, si cae Venezuela, cae Cuba. Si caen, es así, los gobiernos de Chávez, de Bolivia, etcétera, etcétera. De manera que es un momento crucial. Por eso es que yo, recapitulando, digo, el libro viene en un mejor momento porque ayuda no solamente a pensar, pero pensar no es en sí mismo una virtud, hay que pensar en qué dirección. Lo ayuda a pensar en la dirección de que es necesario instalar la idea de la revolución en nuestro país, no importa cuál. Y la posibilidad de que eso pueda ocurrir, que además es la única solución. Cuando yo dije que la Salle hace más de un siglo dijo que en su tiempo que los liberales eran los bárbaros modernos, hoy los liberales son más bárbaros que nunca, pues están disfrazados de señores, están matando a la humanidad y matando a la naturaleza. De tal manera que ese es el significado del libro. No es que esté escribiendo el gran clásico libro, pero es un libro terriblemente útil, sobre todo para los jóvenes, para los premilitantes, para los que tienen ideas progresivas, para los que están angustiados por la opresión nacional, por los que quieren una salida. Entonces ayuda a pensar en el dilema de lo que cuesta a los trabajadores, a la clase avanzada, a los de abajo, construir su propio poder. De la manera que el dilema en Venezuela es si ese poder quedará con Chávez a la cabeza o sin Chávez en manos de los de abajo, como única solución para ver su profundización y en realidad una salida. Es un dilema terrible, montones de problemas como lo anuncia el libro, pero es necesario formularse porque hay que reinstalar la utopía del cambio social, del cambio revolucionario, del socialismo, de la emancipación de los trabajadores del mundo mejor. Escuchabas a Ricardo Napurí, que es ex senador y ex candidato a presidente en Perú, fue colaborador de Ernesto Che Guevara, y bueno, esperemos que hayas comprendido algo. Había mucha gente, había cierta dificultad para grabar con claridad lo que nos decía Napurí. Recién terminaba toda la charla, la gente quería conversar con Modesto Emilio Guerrero. Bueno, pero aprovechando su experiencia, aprovechando su trayectoria militante, le preguntamos sobre su país de origen, sobre Perú, este lugar, donde este país donde fue senador, donde fue candidato a presidente, en torno a qué sucede con los movimientos populares, con las organizaciones sociales que no han podido expresar en el Estado la construcción que pudieran estar realizando. Vienen de tres gobiernos consecutivos, creo que fueron dos mandatos incluso de Fujimori, de Toledo, y ahora de Alan García, con claras políticas neoliberales de derecha alineada con los Estados Unidos. Vamos a escuchar este segundo audio, a partir del cual, en forma bastante sintética, con mucha capacidad creo, resume las dificultades que atraviesa el movimiento popular peruano a partir de su historia reciente. Un gran ascenso en la década del 60, 70 hasta el 80. El hecho que yo haya sido diputado constituyente y senador de la República y dos veces candidato a la presidencia de la República, pero no por la ventana, sino impulsado por los de abajo, expresa por qué. En la Asamblea Constituyente fuimos 30 diputados de izquierda. Ahora ya has visto tú en una Asamblea Constituyente que de 100, 30 sean de la izquierda. No importa que de izquierda varios pintos, pero de izquierda. Porque seamos senadores o diputados, pero a través del mandato popular. Entonces, en Perú ha habido un gran retroceso y una derrota, porque en el 80, mientras logramos echar al dictador Morales Bermúdez, ahí viene el problema que está ligado a lo demás, los que lucharon, así como los peronistas y los obreros, echaron a la dictadura acá y terminaron al conseguir el gobierno por las mediaciones de la democracia, ¿no? Pues ese es el sentido de la democracia directa y la democracia intermediada. Como los trabajadores no tienen la posibilidad de expresión directa, terminan las mediaciones de los demócratas y de los partidos que hablan en nombre de los trabajadores y sin embargo instalan la dominación política de las clases gobernantes. La verdad es que en Perú ese retroceso terrible después de la derrota, sobre todo de Sendero Luminoso, el Sendero Luminoso es un fenómeno contradictorio, que se levantó en armas, instaló la guerra civil, pero mataba izquierdistas. Presentó una revolución tipo camboyana, mafiosa. Entonces, obviamente, la derecha, derrotándolo, se apoderó de esa idea, no tuvo autoridad ni prestigio, mucho más en la derrota, y eso se sumó a los golpes, diríamos, que recibió la izquierda en su conjunto. De tal manera, la instalación de la democracia en Perú después de la constituyente terminó con un periodo de ascenso. Con Sendero Luminoso y la derrota, la burguesía aprovechó y pasó salvajemente al ataque. La verdad que en Perú decirse izquierdista hoy es una cosa abominable, decirse marxista ni pensarlo. La verdad que hay un retroceso fenomenal, lo mismo que en Chile, después de Pinochet, con Pinochet, digamos. El retroceso político ahora aún se paga todavía. Esa es la razón por la que existe Alan García, que ha sido candidato dos veces, y esa es la razón, digamos, por ese dominio feroz de la derecha, al extremo que se permite él una alianza con Bush y ahora hace lo posible para arreglarse con Obama. Los trabajadores, sin embargo, en Perú, en un momento determinado, han sido tan radicales como los bolivianos. En mi época se crearon asambleas populares, frente de defensa, órganos de igualdad, poderes, se instaló una democracia de base, una democracia social, y logramos echar a la dictadura. Pero se apropió del gobierno la democracia y los repartidos de la democracia. No, no nos hemos repuesto. Rebeldías, rebeliones, como la rebelión del norte de los indígenas, los campesinos siempre están tomando tierra y ocupando, pero son movimientos aislados. No hay coordinación, no hay centralización, y lo que falta es un ascenso general. En los ascensos generales políticos donde aparecen las instituciones, los órganos y las posibilidades, digamos, de cambiar las relaciones de fuerza entre las clases. En Perú no. En Perú hasta este momento la rebeldía parcial es solamente parcial. Y no hay de ninguna manera un momento como la etapa del 80 al 70, del 70 al 80. De la manera que ese retroceso es el que constatamos nosotros hoy en la realidad del país. Bueno, ahí escuchabas a Ricardo Napurí, ex senador, colaborador del Che Guevara, que fue uno de los expositores ayer en la presentación de este libro Dilemas de la Revolución Bolivariana, Venezuela, 10 años después, de Modesto Emilio Guerrero, haciendo una síntesis de la situación del movimiento popular peruano y la explicación en la historia reciente, el papel de Sendero Luminoso y la represión que sufre esta organización y todos aquellos que podían estar asimilados a ideas de izquierda. Desgraciadamente este libro aún no se puede conseguir en las librerías de Moreno. Estuvimos ahí tratando de hacer contactos con la editorial Herramienta, que bueno, tiene una distribuidora, es algo un poco más complejo que una editorial de otras características, para ver si se puede vender aquí en la radio. Un libro muy recomendable, Dilemas de la Revolución Bolivariana. Modesto lo había explicado aquí la semana pasada, cuando conversó con nosotros, pero lo reiteró ayer en el Hotel Bauen, y creo que hay una idea que resume el interés que puede generar la lectura de este texto. No hacer un texto, no hacer un libro con un análisis de la revolución bolivariana en Venezuela que sea del agrado de los chavistas a ultranzas, pero por supuesto tampoco hacer una crítica desde el punto de vista de aquellos que buscan, que desean y que incluso operan para que la revolución bolivariana no siga adelante. La obligación, comentábamos esto Emilio Guerrero, de intentar garantizar que la revolución se continúe instalando y que finalmente triunfe, fue lo que lo llevó a tener un análisis crítico de cuáles son los principales dilemas que atraviesa esta revolución hoy. 16 dilemas con voces anónimas, decía él. Muchas voces que tienen que ver con el pueblo venezolano que se viene autoorganizando y que el Estado permite que lo haga y de hecho intenta alentar que suceda de esta manera.

Ecuador. Fiscalía acusa a la empresa Chevron de intromisión en la justicia. La Fiscalía de Ecuador acusó ayer de intromisión en la justicia ecuatoriana a la petrolera estadounidense Chevron. Esto sucede luego de que la petrolera denunció una supuesta politización del sistema judicial en la multimillonaria demanda que enfrenta en el país por daños ambientales. En un comunicado difundido ayer, el fiscal general Washington Pesantés sostuvo que la antojadiza interpretación de la Chevron, que considera que existe una injerencia del régimen y politización de la justicia, es una grosera y abusiva intromisión en la justicia ecuatoriana. Bolivia. Morales se disputará la presidencia con otros 7 candidatos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, intentará conseguir la reelección al disputarse con otros 7 candidatos su cargo en los próximos comicios generales, a realizarse el 6 de diciembre. En esa fecha también se elegirán los miembros de la futura Asamblea Plurinacional del país. La Corte Nacional Electoral recibió 8 candidaturas, entre ellas la del oficialista Movimiento al Socialismo Más, encabezada por Morales, que aspira a su primera reelección y que va acompañado por su vicepresidente Álvaro García Linera para el mismo cargo. Por otra parte, la candidatura del Plan Progreso para Bolivia, integrada por los exprefectos Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, también aspiran a la primera magistratura como la principal fuerza opositora contra Morales. Leopoldo Fernández es el exprefecto de Pando que se encuentra en prisión desde hace un año, a la espera de juicio por su responsabilidad en la matanza de campesinos afines al presidente, ocurrida el 11 de septiembre del 2008, más conocida como la Masacre de Pando. Honduras. Centrales sindicales de Honduras inician paro general contra el golpe. La Confederación Unitaria de Trabajadores, la Central General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores comenzaron ayer una huelga por 48 horas para repudiar el golpe de Estado. La decisión fue adoptada en la última asamblea del Frente Nacional de Resistencia como parte de las medidas de lucha para exigir el retorno del orden constitucional en Honduras. Las 3 centrales sindicales resolvieron la medida en coordinación con una nueva manifestación para demandar también la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En todo el país se desarrollan movilizaciones para exigir el regreso del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. También se repudia la intención del gobierno de facto Roberto Micheletti de convocar a elecciones generales para el 29 de noviembre próximo. Terminamos con Venezuela. Crean empresa petrolera con inversión de 20.000 millones de dólares con Rusia. Moscú y Caracas firmaron ayer una serie de acuerdos energéticos que incrementarán la presencia rusa en la explotación de yacimientos petrolíferos en Venezuela durante la visita del presidente Hugo Chávez en Rusia. La sociedad PDVSA y el Consorcio Petrolífero Nacional Ruso acordaron crear una empresa común de aquí a finales de 2009 para la explotación de un bloque de la faja petrolífera del Orinoco. Según PDVSA, esta empresa conjunta tendrá por objetivo invertir más de 20.000 millones de dólares, lo cual permitirá producir alrededor de 400.000 barriles diarios de petróleo pesado. El yacimiento tiene reservas probadas de alrededor de 10.000 millones de barriles de petróleo. Según los expertos venezolanos, en la faja petrolífera del Orinoco podrían producirse hasta 235.000 millones de barriles. Así pasó el panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de 2 plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de 2 plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros.

Bueno, vamos a decirlo. Yo tengo un taller de reparaciones de televisión y equipo. Ya lo saben acá los oyentes, porque lo decimos permanentemente. O sea que no me gusta, digamos, en la columna, digamos, comentar esto, pero bueno, es que fue así. Y vino como cliente y nos ponemos a hablar y resulta ser que el chico era todo un artista. Resultaba ser un artista y nos ponemos a hablar de la vida, de las complejidades, de la gran pregunta de los poetas, que es ¿a qué vine? ¿Quién soy? Digamos, son las primeras preguntas que después te llevan a la poesía por lo general. Y nos pusimos a hablar y coincidimos en que me dice, no, porque yo escribo poemas, qué sé yo. Le digo, mira qué casualidad, le digo, yo también soy poeta. Y bueno, ahondamos más en el tema y ahí me comenta que aparte, digamos, de toda la parte artística, porque también hace música para cuando tengo que preguntarte, porque eso más o menos a veces se me olvida acá en Argentina cómo se diría, cuando vos haces algo voluntario. Como si fuera ad honorem, una cosa así. Ad honorem, voluntario, no sé. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, claro. Sí, pero es más llamado a organizaciones. Si es una persona, es a voluntad. No, porque trabaja con grupos, digamos, tratando de ayudar a las personas, llevándole, digamos, la música, uh-huh, la poesía. Y me interesó el tema y así la primera, la segunda, la tercera vez y me comenta esto de que había participado en el concurso Leopoldo Marichal 2004 y había obtenido el primer lugar y bueno, viste cuando te dicen, bueno, tuve primer lugar, digo, bueno, déjame primero ver cómo escribes antes de evaluarte yo, aunque no sea un jurado. Y me trajo su poema y la verdad es que es fantástico y lo quería, hace rato que quería traer cosas de artistas morenenses, más allá de, yo también soy artista morenense, vivo acá en Moreno, y me gustaría, aparte que se lo dije, le dije, en cuanto pueda, voy a hablar de vos y voy a leer tu poema, porque me pareció muy bueno en la gran pregunta del hombre. Así que bueno, lo pongo a consideración de todo el público morenense y con ustedes, sin más, de Diego, una vez más. Una vez más despertaré envuelto entre sábanas viejas, entre recuerdos dolorosos, difíciles de digerir, y entre los dedos estará la libertad, la fórmula para ser feliz y olvidarme de todo, todo lo que me hace callar y una vez más una idea, que me va impregnando guía a guía. Una corazonada oculta, un olor a incertidumbre latiendo en el oído, como un duendecito travieso que intenta meterse en mi mente. Una y otra vez despacio, continúo, mientras tanto miro a los demás. Un mundo de gentes que no piensa, agua mansa por cauce del río, ciclo del agua pedante, sin miedo a la rutina. Y yo una vez más busco la puerta por la que saldré. Busco por donde escapar del sistema, del ciclo. Pero solo veo paredes con puertas de color, falsa ilusión. Y cuando me parezca haber atravesado esa puerta, haber escapado, me daré cuenta que recién acabo de entrar en mí, agua mansa formando mi propio ciclo, verdad dolorosa, jeringa de dos puntas, siempre las hay. Veneno prolongado, difícil de eludir, efecto tardío, pero letal. ¿De qué escapo? ¿Qué te llama la atención de este poema? ¿Por qué te atrajo tanto? ¿Qué es lo que te parece que llega a contar con sus palabras Diego Bonestein en este poema? Creo que es el escape del individuo, de la persona, que a veces se ve agobiado por infinidad de problemas, de dolores. Y trata de escapar. Algunos lo hacen, digamos, malmente con drogas o con alcohol, otros con el pensamiento de saber buscar, en la gran búsqueda de la gran verdad, de dónde estoy parado. Y al final es como decía él en su poema, ¿no? Es el ciclo del agua mansa más que nada, que es el agua estancada, o sea, no baja a ningún lado. Él, digamos, es un poema social realmente, ¿no? Donde él ve toda la realidad de la sociedad y como que pone de manifiesto que quiere escapar de esa gran bota que lo aplasta, que es la sociedad, digamos, como tal, y al final se da cuenta que cuando cree que realmente escapa, está de vuelta dentro de la misma, sociedad, o sea, dentro del mismo ciclo, y que no escapó. O sea, es una retórica dentro de la metáfora, ¿no? Es interesantísimo ese juego de, digamos, que hace él con respecto a estoy luchando por escapar, me escapo, logré abrir la puerta después de tanto trabajo, viste, como los sueños que uno corre, y cuando abres la puerta y saliste, realmente no saliste, volviste a entrar. Es una gran paradoja. A mí me gusta mucho, digamos, ese tipo de darle a cada uno que escuche un poema o que lo lea la posibilidad de reencontrar en los poemas o en las palabras, digamos, impresas, su propio camino, a ver si su hilo logró abrir la puerta y escapar realmente del sistema o de lo que lo agobiaba, o si volvió realmente al ciclo del punto de partida de cero y volvió a quedar encerrado, digamos. Yo creo que el hombre siempre lucha por eso, por tratar de escaparle a muchas razones, a muchos problemas. Hay los fuertes, como decía Bertolt Brecht, van a lograrlo en la medida que se impongan metas y no se dejen vencer por más puertas que haya. Uh-huh. O sea, abrís una puerta, volvés al mismo lugar y dices, bueno, razonalo. ¿Por qué volví al mismo lugar? O sea, hay algo que estoy haciendo mal. O sea, la forma es cambiarlo. En todo cambio hay revolución y con tal un ciclo. Vos que estás más metido todo en el campo de la poesía, que sos lector, que sos escritor, no suele haber por esta época una proliferación de poemas de esta característica, ¿no? Con contenido social, con una crítica política de fondo. Aparecen poemas más de carácter intimista, más relacionados con los sentimientos, pero no tanto con la sociedad en la cual está inmerso el escritor. ¿Es una impresión equivocada la mía? No, al contrario. Lo que pasa es que, por lo general, yo creo que los escritores o los poetas pasan por diferentes etapas. O sea, yo creo que la primera etapa de un escritor es el romanticismo, el amor, cuando le gusta a una persona. Entonces la primera explosión de sentimientos directos, ¿no? Entonces uno trata de plasmarlos en papel, en algo, y empieza. ¿Dónde hace el clic el verdadero poeta? Cuando realmente se da cuenta de que no es eso todo en la vida, es una de las cosas, y lo otro que empieza a revisionar todo su pasado poético y dice, la verdad que si yo escribía esto, debo ser muy malo. Y entonces como que se empieza a cuestionar a sí mismo todos los fundamentos de los cuales lo llevaron a escribir eso, y empieza a crecer como poeta, como escritor, y empieza a la nueva búsqueda de las famosas puertas, empieza a abrir puertas que lo llevan a la realidad social, la realidad mundial, los problemas reales de digamos de la humanidad, del hambre, de las carencias. Yo, por ejemplo, que hace rato que no me tomo la licencia de escribir. Yo pensaba, por ejemplo, que una cosa tan cercana ahora a nosotros, el fútbol. Adoro el fútbol, veo sub-12, sub-17, sub-15, sub-40, lo veo, me encanta. Pero vos sabés que me molestó mucho la actitud de que el gobierno le donara tanta plata al fútbol, y cuando hay chicos en las provincias más al norte, digo más al norte porque, bueno, sufrieron ahora también un desastre natural. Pero veo la pobreza que hay en las provincias y digo, ¿por qué esos 500 mil millones, no sé cuánta plata? 600 millones, se dice. No se la dan para que coman, para crearle condiciones reales. Los que murieron con el tornado murieron por las condiciones precarias. Y si el fútbol, no hay fútbol televisado, y le hubieran dado ayuda a ellos, estarían vivos. ¿Y qué me importa si lo televisan o no? Y ya te digo, amo el fútbol, me encanta, lo adoro, pero son esas cosas de la paradoja que uno dice, ¿por qué fue puesto ahí la plata en vez de haberla puesto acá? O sea, más allá que el gobierno vea que es un buen negocio o lo que fuere, no, eso no me interesa, me interesa más la parte humana. Y si hay que dejar de jugar al fútbol, bueno, que se deje de jugar al fútbol, que salven las vidas. Decía Guevara, no se me olvida nunca, que un hombre no tiene precio. La vida de un ser humano no tiene precio, no hay forma de un número no hace la vida de un ser humano. Entonces eso yo creo que es muy, muy, muy importante. Bueno, Guillermo, te agradecemos haber vuelto aquí y presentarnos a Diego Borestein, este poeta de Moreno, que fue ganador del premio Leopoldo Marechal, ¿no? Me decías, del 2004. Bueno, tal vez te esté escuchando y se sentirá raro poder escuchar su poema a través de la radio. Y te esperamos el próximo viernes, ¿te parece? Sí. Esperemos sí, que... Bueno, no, iba a decir, esperemos que tenga menos trabajo, pero me voy a desdecir. Esperemos que pueda coordinarlo mejor. Exactamente, que no es lo mismo. Sigas teniendo mucho trabajo, pero que puedas coordinar mejor para venir. Bueno, será hasta el próximo viernes. Entonces. Hasta el próximo viernes, te agradezco a vos y a todos los oyentes, la espera que tuvieron por mí, y bueno, muchísimas gracias a todos los chicos del control y a todos que están acá. Muy bien, pasaron 21 minutos de las 9 de la noche, vamos a escuchar un breve tema musical y vamos a tratar de establecer la comunicación con Santiago Marino, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina. Estuvo, si no recuerdo mal, el lunes en la audiencias públicas o el martes, presentando la posición de esta organización en torno al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que está discutiendo el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, y queremos conocer su posición y su mirada sobre el mismo. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más. más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Pasaron 26 minutos de las 9 de la noche. Tenemos la comunicación con Santiago Marino. Lo vamos a presentar formalmente y ya conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Santiago Marino forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina, de aquí, de la Argentina, de la regional argentina. Santiago, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Sabemos que estuviste exponiendo la posición de esta organización en las audiencias públicas que se fueron realizando esta semana. ¿Por qué no nos contás los ejes centrales de la lectura que tiene la organización sobre este proyecto de ley? Bueno, sí, estuvimos el miércoles allí planteando la mirada de AMARC respecto de del proceso. Nosotros planteamos que es necesario y urgente sancionar la ley de radiodifusión de la democracia en este momento, que el debate lleva 26 años postergado, que el proceso que deriva en la presentación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo es un proceso democrático, dado que luego de presentado se ha discutido en foros de lo que hemos participado y en lo que aportamos nuestra mirada y ya ha sido tenida en cuenta. Han agregado algunas cuestiones respecto a nuestra mirada, por ejemplo, entendemos que es central la reserva del 33% del espectro para la emisora sin fin de lucro, para el sector privado sin fin de lucro. Entendemos que es necesario bajar la cantidad de licencia por licenciatario y prohibir la propiedad cruzada porque la concentración afecta a la democracia, y negamos la falsa acusación de que esto sea un intento de amordazar a la prensa, porque nos parece que es el único camino para democratizar a la sociedad. Respecto a los ejes más cuestionados, no por la oposición, por supuesto, porque cuestionan la ley, pues, su concepto general, sino por aquellos sectores que podrían estar a favor, que tiene que ver con la autoridad de aplicación, que tiene que ver con la presencia de las telefónicas como un nuevo monopolio, e incluso con la posibilidad de algún financiamiento estatal a emisoras comunitarias que le permitan desarrollarse como tal. ¿Qué posición, qué lectura tienen de esos ejes? Mira, aquí te hablo como en términos personales, aunque AMARC me contempla y contiene, quiero decir, o sea, lo integro, pero no quiero decir que esto sea la posición de AMARC, aunque es muy similar y en realidad integra. Respecto a la autoridad de control, nosotros sostenemos que es un avance para la democratización la propuesta del Ejecutivo, porque por primera vez en la historia se propone representación de las minorías políticas. No conocemos, y esto te lo digo como investigador de la regulación mundial, no hay ningún organismo de control controlado por la oposición únicamente, digamos. En todos tiene el Poder Ejecutivo mayoría, y esto es un deber casi del Estado, me parece, ser el organismo. Sí necesitamos un organismo democrático y representativo, y entendemos que este lo es. Podría ser mejor, podría ser autárquico y autónomo, que es la clave, y creo que la mejoría tendría que venir por ese lado. Respecto de la participación de las telefónicas en el sistema de distribución por cable, yo filosófica y políticamente no estoy de acuerdo con el ingreso de las telcos a la radiodifusión. Ahora, el desarrollo tecnológico es como el avance del agua, es imposible frenar. Entiendo que, aceptando esa moción de que es imposible de frenar, lo mejor sería conducir ese desarrollo tecnológico en pos de optimizar el servicio, dinamizar el mercado y evitar que exista la concentración monopólica. Yo tiendo a pensar que las exigencias que se le plantean a las telcos para entrar a dar cable son muy buenas respecto de evitar la concentración, porque tienen que desconcentrar el patio de atrás, digamos, el que ellos controlan, y los límites puestos a la concentración por arriba, es decir, evitando que controle más del 35% del mercado, generarían condiciones que, de cumplirse, no serían monopólicas. Respecto a lo que te decía recién sobre la necesidad de que el Estado comprenda algún tipo de financiamiento para las radios comunitarias, sobre todo teniendo en cuenta cómo se avanza por parte de estas radios hacia la era digital, ¿no? Sí, es cierto, había omitido la última parte. Mirá, te cuento ahí como experiencia de radio comunitaria como La Tribu, o pensando en lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, que obligado por su propia constitución ni siquiera invierte en medios comunitarios. Es un temor razonable, podría por ejemplo ponerse un tope al financiamiento que pueden tener estas emisoras por parte de la publicidad oficial, y yo estimo, incluso ustedes pueden apoyarlo capaz por su experiencia, que si ponemos un tope del 30% del financiamiento de los comunitarios van a estar chochos porque nunca reciben esa... Totalmente. Nunca reciben casi nada de publicidad oficial, digo, y por ejemplo... La Ciudad de Buenos Aires, por su constitución, está obligada a destinar el 4% de su publicidad, o sea, de lo que invierte publicidad, en medios comunitarios, y no lo hace de ninguna manera, digamos. Es cierto que es posible, que hay muchas organizaciones sociales que reciben mucho dinero del Estado por otras cuestiones, y que tal vez podrían usarlo para tener un medio. La intención sería garantizar que el Estado promocione a los medios comunitarios sin beneficiar a unos sobre otros, pero de ninguna manera puede ser visto como un problema que lo financien, sí que no, que lo coopten, digamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la observación que incluso hacen organizaciones como la Red Nacional de Medios Alternativos, que dentro del 33% para las personas jurídicas sin fines de lucro se tiene que contemplar especialmente a los medios comunitarios alternativos? Bueno, estoy de acuerdo con ese planteo, no estoy de acuerdo con los planteos de la red, pero estoy de acuerdo con ese planteo en particular. De hecho, nosotros, como AMARC, hemos presentado al CONFER el pedido de que se agregue la definición de radio comunitaria, agregaron la nuestra y en la cita está, y no importa, no lo hacemos por una defensa sectorial, sino por la relevancia que esto tiene, pero me temo que avanzar demasiado allí puede excluir algunos sectores. Y me refiero a, por ejemplo, cuando la red plantea un tope de 4 licencias como máximo, porque, por ejemplo, el MOCASE, que es el Movimiento Campesino Santiago del Estero, controla 7 emisoras. Estoy de acuerdo filosóficamente con el planteo de evitar la concentración, que es el objetivo de la red, digamos, pero entiendo que no se controla solo con la cantidad de licencias, sino que hay que poner un tope en posibilidad de dominar mercados, por sector y por origen. Pero, de todos modos, puntualmente con tu pregunta, sí, estoy de acuerdo con que dentro del sector reservado tiene que tener predominio las emisoras comunitarias, porque además son el actor clave que históricamente han constituido radios ejerciendo su derecho, aunque la ley no los contemplara y esto fuera ilegítimo, ¿no? Por último, Santiago, ¿sos optimista respecto a que salga la ley? No, la verdad es que era optimista hasta hace... no sé si un rato o algunos días, tenía la esperanza de que pasara diputados y que cuanto más holgado pudiera pasar, esto funcionara como presión para el Senado, donde soy definitivamente pesimista. Los episodios de ayer me hacen pensar en que hay un argumento más para la oposición, para oponerse. ¿Te referís a lo de Clarín? Sí, la verdad es que no estoy al tanto finamente de la cuestión porque acabo de regresar de un viaje, de un congreso donde la pesadumbre que se percibía por esta situación era importante, por el error estratégico, político y táctico de un colectivo que no integro, pero que estoy de acuerdo con un proyecto, ¿no? Y bueno, la verdad que tal vez porque sea viernes a la noche y esté cansado, digo, el pesimismo sea más fuerte, pero la verdad es que tengo deseo porque entiendo que es un mecanismo democratizador, pero... la veo muy difícil, ojalá me equivoque y tengan razón los más optimistas. Tengo mucha gana de equivocarme esta vez. Seguramente. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho que nos hayas podido compartir esta posición que asume AMARC y tu análisis respecto a los puntos que hoy se están debatiendo, ¿no? Yo les agradezco a ustedes, perdóname una digresión, Mario. ¿Cómo no? Cuando planteo la diferencia con la red, no lo hago en términos de pelearnos entre nosotros, porque me parece que ha sido un error... importante que vi el otro día en un programa de TN donde había dos colectivos representados que discutían sobre nimiedades desde el mismo lado, ¿no? Me parece que es un matiz para tener en cuenta, para contemplar todas las posiciones, y que me parece que el poder del otro lado es tan fuerte

a preguntas complejas. Bueno, continuamos en Latino Americano, estamos llegando ya al final, en este último bloque que te comentábamos desde el comienzo del programa, que íbamos a estar hablando con Edgar, que estuvo viviendo durante una semana en la comunidad Pueblos Unidos, que es el primer asentamiento del movimiento Sin Tierra de Bolivia. Gracias, Edgar, por estar acá. Gracias por invitarme, buenas noches. Buenas noches. De vez en cuando, hoy le contaba a la audiencia, nosotros cuando hay alguien de la zona, de Moreno, alrededores, que conocemos que estuvo visitando alguna experiencia en América Latina, lo traemos para que nos haga de cronista de viaje de esto y pueda compartirlo con los oyentes. Antes de hablar con Edgar, te comento que en 10 minutos estamos sorteando las 7 revistas de los 70, Política, Cultura y Sociedad de esta década, una edición de una revista que salió por allí por mediados de los 90 aproximadamente, que dejó de editarse a comienzos del año 2000 y que recorre los principales hechos de esta década en estas dimensiones, como la presenta la revista, en la dimensión cultural, histórica, social y política, un recorrido incluso por los principales debates de las organizaciones de esa época. 466-6559, 15-6154-0359. También puedes comunicarte por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Le voy a pedir a Álvaro González que vaya anotando los nombres en un papelito, así sorteamos al final del programa. Bueno, Edgar, contanos un poco cómo llegaste a esta comunidad. Me decías recién que anduviste por allí por mediados de julio de este año, con la particularidad que uno dice MST, le refiere directamente a Brasil, pero acá nos encontramos con un primer asentamiento de un movimiento sin tierra en Bolivia. Sí, es el primer asentamiento, pero no es el único. Uh-huh. Existen 8 asentamientos similares a lo largo de Bolivia, sobre todo en la zona de Santa Cruz. La parte, no el altiplano, que es por ahí lo que nosotros más conocemos, sino en la parte más productiva de Bolivia. Uh-huh. Me decías que esto queda en el norte de Santa Cruz, casi llegando a la Amazonia boliviana. Pueblos Unidos es, sí, la zona se conoce como Pantanal. Uh-huh. Es una zona donde la geografía es bastante difícil, o sea, es una zona selvática y inundable. Igualmente hay zonas, cuando la tierra es trabajable, es una zona que da una, es muy productiva. Incluso hay grupos brasileños que están comprando gran parte de toda esa zona. Uh-huh. 15.000 hectáreas para 500 familias expropiadas por el gobierno. ¿Es así? Exactamente. Fueron expropiadas, ellos lo que hicieron igual, ocuparon antes de que Evo Morales fuera presidente. Ellos ocuparon, incluso en el 2004 tuvieron muertos, tuvieron una situación donde varios fueron rehenes y ellos tomaron rehenes también a los hacendados que mandaban a los paramilitares. Y a partir de ahí empezaron la negociación que bueno, hasta que no llegó el gobierno de Evo Morales, no les dio la tenencia definitiva, pero ellos igualmente estaban asentados ya en esa zona. ¿Desde cuándo comienzan a luchar por estas tierras? Decías antes, pero me imagino que la organización de estas familias es previa a la toma de tierras. Sí, la organización de estas familias puntualmente viene del año 2003. Ajá. En el año 2004 ellos ocupan estas tierras. Uh-huh. Y ahí, bueno, vienen los enfrentamientos. Bueno, como todos sabemos, fue un poco después del periodo de la lucha por el agua que se dio en el Alto. O sea, una Bolivia muy convulsionada. Ascenso, ¿no? Y claro, y ahí es donde ellos empiezan a organizarse y empiezan a decir, bueno, necesitamos la tierra, vamos a ocuparla. Sin mucha historia previa en este sentido. Para lo que es Bolivia, porque nosotros estamos acostumbrados a, como decías vos, al movimiento sin tierra brasileño, y ellos toman mucho de los sin tierra brasileños, incluso hay gente de los sin tierra brasileños colaborando con ellos. Ahora, este proceso de organización y de toma de tierra, ¿es un proceso de tipo espontáneo o en realidad estamos hablando de activistas políticos, militantes políticos que, conociendo la historia del MST de Brasil, tratan de, con las formas y con las particularidades del territorio boliviano y de y de las características de este país de replicar algo similar. Tratan, son activistas que vienen del campo, que son campesinos que quedaron sin tierras por el avance de los grupos económicos que ocuparon gran parte de Bolivia, sobre todo esa zona que es una zona más rica, y toman como ejemplo, sí, lo que son los sin tierra bolivianos, incluso los sin tierra brasileños, incluso si uno ve la bandera es casi igual, y el nombre varía muy poco, es el Movimiento Campesino Indígena Sin Tierra. Uh-huh. Pero tienen como una... La madre de ellos son los sin tierra brasileños. Uh-huh. ¿Pudiste conocer un poco más de cuál es la problemática de la tierra en Bolivia a partir de este hecho en particular? Bolivia es un país que está... Bueno, la distribución de la tierra es como la mayoría de los países latinoamericanos. Está en manos de hacendados que tienen la mayoría de las tierras. Y está costando mucho revertir esta situación. En esto hace no mucho tiempo salió una ley donde no puede ser propietario de más de 5.000 personas. 5.000 personas, bueno. Allá casi las tierras y las personas están muy identificadas. Una persona no puede tener más de 5.000 hectáreas. Ahora, el problema que es lo que nos planteaba Silvestre Saizari, que es el referente nacional del movimiento, es que no es una ley que vaya hacia atrás. A partir del día de la ley, en que se implementa la ley, nadie puede tener más de 5.000 hectáreas que adquiera. Ahora, todos los que antes tenían 50.000, 100.000, 150.000, nadie les va a expropiar la tierra. Al menos que esta sea improductiva. ¿Cómo es la organización dentro de los asentamientos? Pensando incluso en la experiencia del MST de Brasil, que uno sabe que tiene un desarrollo muy avanzado, que tratan de generar otras relaciones sociales, que tienen su propia escuela, generan sus propias instituciones, que se educan a aquellos que nacen en estos asentamientos en otro tipo de, si se quiere, gobierno, de institución que van autogenerando los integrantes. ¿Qué pasa en Bolivia? Evidentemente hablamos de un proceso de otras características porque, como me decías recién, que se empiezan a organizar en el 2003. No hay la tradición de décadas de lucha como el MST. ¿Pero hay un intento de construir instituciones de estas características? Sí, en este asentamiento puntualmente, que es el que donde yo viví y tuve la mayor experiencia, ellos hace un año que tienen su propia escuela. El gobierno les da un docente y ellos están pagando dos docentes más. Y después, el tema de la distribución de la tierra, lo que hicieron, se quedaron con un sector que ellos le llaman el Chaco, que es un pedazo de tierra no muy grande, de una hectárea, donde ellos siembran o producen lo que quieren, y el resto es de propiedad colectiva. Uh-huh. Ahora, la problemática que se les presenta es cómo ser productivos, cómo hacer rentables dentro de un sistema capitalista y sin la utilización de los agrotóxicos o de tener que comprarle semillas a Monsanto. Es una problemática que ellos no tienen del todo resuelta y que por eso hay gente de los sin tierra que está yendo allá, que está formándolos en lo que es la producción y que está formándolos también en lo que es la educación. Cómo hacer que se optimice la educación y se implemente más lo que es la educación popular, donde ellos todavía no están muy avanzados en ese sentido. La relación con el gobierno, ¿cómo se establece? Vos me decías, bueno, el gobierno le paga un docente, al mismo tiempo tienen esta mirada que se puede decir crítica, en términos de que se establece una ley de tierras que no es retroactiva, que le reconoce las tierras adquiridas y no se deben desprender a los latifundistas. ¿De qué manera se relacionan con el gobierno del MAS? Ellos tienen diálogo directo con el gobierno, con Evo Morales, pero son muy críticos en que ellos creen que con el tema de la tierra y, bueno, y con otras cosas también, el gobierno debería profundizar la transformación. Entonces ellos están, por un lado dicen, Evo Morales es nuestro presidente, vamos a seguir sosteniéndolo como lo hicimos en octubre del año pasado, no sé si recordás todo lo que todo lo que pasó en Santa Cruz, sobre todo, donde bueno, fueron apaleados muchos indígenas, donde sí, estamos situación... recordando el 11 de septiembre, ¿no? La masacre de Pando relacionada estamos, con ese proceso. Exactamente. Un año. Exactamente un año donde ellos llegaron a estar a muy pocos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, pensando en ocuparla ellos junto con otras organizaciones campesinas y sociales. Y ellos lo que plantean es, nosotros estamos con el gobierno, vamos a respaldar al gobierno, pero tenemos que luchar para que el gobierno profundice las medidas que viene tomando. Uh-huh. Edgar, por último... Teniendo en cuenta otras experiencias, estamos hablando del MST Brasil, uno puede también pensar las experiencias de los movimientos campesinos aquí en la Argentina y lo que son las experiencias de la toma de tierra. ¿Hay enfrentamientos directos con los dueños de la tierra? ¿Los que dicen ser dueños de la tierra tienen que generar sus propios mecanismos de autodefensa o tienen el propio Estado que tal vez interviene para que no sucedan? Porque uno sabe que en las tomas de tierras en Brasil muchas veces los corren a los tiros. Pasa lo mismo con el movimiento campesino aquí en Argentina, en Santiago del Estero. Justamente ahora están con problema con los hacendados, que parte de las tierras que ya corresponden legalmente a ellos están deforestando y están vendiendo la madera. La forma ahí de resolución de la problemática es autodefensa. Allá el Estado no llega. Imaginemos que esto es, no sé, cuando vemos las películas del Amazonas y vemos las pirañas y los yacarés, o sea, es eso. Imaginemos claro. Eso, el río que desemboca en el Amazonas. Ahí las cosas se dirimen de otra manera que por ahí nosotros acá no las conocemos y no las llegamos a entender. Pero no existe el Estado como Estado presente. Mm-hmm. Bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, Edgar. Gracias por invitarme. ¿Te parece algo que no te haya preguntado que te gustaría destacar de la experiencia que viviste en Bolivia como para cerrar? No, en realidad creo que básicamente abordamos, o sea, es un tema como para profundizar mucho, pero como para tener un conocimiento creo que alcanza. Yo tampoco sé si podría profundizar muchísimo más. Hay algo que creo que no hablamos, que no me mandaste las fotos que sacaste en Bolivia. Te las mandé. Ah, ¿me las mandaste? Te las mandé, así que hablaste de más. Me hacés quedar mal acá delante de la audiencia. ¿Cuándo las mandaste? ¿Antes de venir hoy? No, las mandé hace unos cuantos días. Ah, bueno, me voy a fijar porque no la vimos. Edgar es fotógrafo también y por supuesto donde va con su cámara y aporta también con eso. Porque estaría bueno ya cuando carguemos el programa en el blog poder poner una de las fotos que sacaste vos. Ahora mismo las buscamos. Ahora la buscamos, bueno, muy bien. Bueno, aquí pasó Edgar Starkey, era tu apellido, ¿no? Starkey, es difícil. Starkey era el de los aventureros, Starkey Koch. Bueno, pasaron 54 minutos de las 9 de la noche. Vamos a hacer un pequeño separador y ya nos despedimos. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes, de 19 a 22 horas. Vamos para el norte, vamos para el cerro, divisa linda de un dos mirar, tú con tus cajas o con el queso, vamos bailando, coplas entrando para el carnaval. Aquí estamos con Álvaro, vení que vas a salir al aire por primera vez, los oyentes quieren conocer tu voz. ¿Qué me decías recién? Me preguntabas por el de Griselda, sí, está puesto. Sí, por el último. Le preguntaba si había puesto el de Griselda, lo pusiste, ¿no? Sí, está. Sí, sí. Bueno, le vamos a pedir a Edgar que saque un papelito, que lo tenemos acá. Bueno, acá tenemos a Luis, que creo que era de La Perlita, ¿no? Luis de mi barrio. Sí, bueno, ahí cerquita. Luis de mi barrio se ganó las 7 revistas de los 70. Luis, lo puedes pasar a buscar, como sabes, en cualquier momento por FM Moreno. Mañana, durante todo el día o durante la semana, principalmente a la mañana, porque después a la tarde como que vamos entrando y saliendo de la radio o por la noche. Te acercás aquí y decís, soy Luis, vengo a buscar la revista de los 70, la dejamos para vos. Graciela también, pasa a buscar tu libro, que si no, Diego se lo lleva, hoy ya se estaba relamiendo antes de que mandes el mensaje de texto. Bueno, como sabés, puedes volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a partir de las 11, de 11 a 14 en la repetición. También en el blog, a partir también del domingo, entre el domingo y lunes, estamos cargando el audio del programa en www.fmmoreno.com.ar. Entrás ahí, tenés un link directamente hacia el blog. Como también sabés, hacemos Latido Americano, quien te habla, Martín Raffo, Leonardo Smerling, que se fue de vacaciones, lo está disfrutando, esperemos que venga descansado para el próximo viernes y labure el doble de lo que laburamos nosotros hoy, ¿no? Álvaro, ¿qué pensás vos? ¿Eh? Sí, sí, está bien, va a venir descansado, entonces bueno, después hay que aprovecharlo. ¿No? Hay que aprovecharlo. ¿Y cómo la ves la del Pepe, Álvaro? No hablamos nada del Pepe Mujica que estuvo en la Argentina. Le pidió a la presidenta Fernández Kirchner hoy que le den asueto. Así que le vamos a tener que dar asueto en la radio, Álvaro, para que vaya a votar a Uruguay. Vos vas a votar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero no a votar solamente. Tengo que ir con un tiempito, un par de semanas por lo menos. ¿Un par de semanas? Bueno, pero no tenés asueto para toda la semana. Tenés asueto para votar nada más. Bueno, pero va a estar Leo. Va a estar Leo, bueno, sí. Te vas a llevar el grabador y vas a ir a trabajar allá a Uruguay también. Bueno, como ustedes saben, ya llega Aguafuertes Roqueras. También hicimos Latinoamericano Diego de Cut en la operación técnica y puesta en el aire. Álvaro González, que lo escuchabas recién, en la producción periodística. Guillermo Rodríguez en el bloque de cultura. En la columna de historia, Luciano Torreta. Nos escuchamos el próximo viernes. Te dejamos con Aguafuertes Roqueras y toda la programación de FM Moreno. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros. Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima. Y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín.